50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 6 de noviembre. Familiares de detenidos ingresaron a la Torre 2 para denunciar la situación en las cárceles. Familiares de detenidos en las cárceles de la provincia se manifestaron en el Ministerio de Justicia e ingresaron al edificio de 12 y 54. Denunciaron lo que consideran la represión más grande en las cárceles de la provincia durante el fin de semana. Pidieron que se regularice la situación de 15.000 presos que tienen excedido el plazo para acceder a la libertad condicional y la renuncia del jefe del Servicio Penitenciario bonaerense, Xavier Areces. La protesta se dio días después de una serie de revueltas que se registraron en distintas unidades penitenciarias cuando los presos reclamaban la posibilidad de acceder a las visitas de familiares en el marco de las medidas de aislamiento por la pandemia del coronavirus. La comuna busca desalojar la toma de Los Hornos. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. El intendente Julio Garro busca desalojar a más de 150 familias que viven en la toma de Los Hornos por considerar a la zona inundable. Esto es lo que nos decía Diego, uno de los vecinos de la toma. Yo le diría al señor Garro que venga, camine el barrio, que se fije en los niños que hay acá, que se fije en la necesidad que hay en el barrio. Porque es fácil decir en la intendencia, decir, no, eso se inunda, 2 metros, 3 metros. Y bueno, papá, pero vení. A vos las cosas acá en el barrio. Vení vos, caminalo vos al barrio. Como lo hemos dicho a la gente del ministerio y de mucha gente. Para el Servicio Informativo Regional reportó FM Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca. El Senado bonaerense aprobó el proyecto de ley de capitalidad. La medida reemplazaría la tasa de capitalidad que el gobierno bonaerense debiera pagarle a la ciudad todos los años por la prestación de servicios que ésta realiza a la gran cantidad de dependencias oficiales. El objetivo de la iniciativa presentada por el senador platense Juan Pablo Alan de Juntos por el Cambio e impulsado por el intendente Julio Garro es que el monto que le corresponde a la ciudad por los servicios que presta a los organismos provinciales figure expresamente en el presupuesto bonaerense. La medida aprobada por la mayoría parlamentaria de la oposición pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde hay una mayoría representativa oficialista. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.